Esta mañana continuamos con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Estamos terminando el capítulo 9 y lo he titulado Para traer salvación, el cual habla de copias y de realidades. Y si tienes niños, si tienen niños o sobrinos chiquitos, seguramente conocen lugares como Kidzania o la ciudad de los niños, en donde los niños entran en una ciudad pequeñito, en una réplica de una ciudad, donde hay réplicas de trabajo, donde hay réplicas de autos y de motocicletas y de bicicletas, tiendas y servicios y bancos, y todo es una copia de lo que vivimos los seres adultos, para que los niños vayan como empezando a descubrir qué pasa en la vida de los adultos. Sacan licencias, compran productos, y todo con dinero que también les facilitan allí. Es una copia del dinero que nosotros utilizamos, entonces ellos tienen su dinero. Pero si ellos quisieran en algún momento salir a la calle y usar ese dinero, obviamente no lo van a recibir porque ese dinero es una copia. Es muy parecido a nuestro dinero. Lo que compran con ese dinero es muy parecido a lo que compramos nosotros, lo que consumimos nosotros. Sin embargo, sigue siendo nada más y nada menos que una copia. Si quisieran comprar los productos que compramos como padres, ellos necesitarían tener dinero real y no una copia. La Biblia nos habla de realidades celestiales y de copias en este mundo. Y dice que esto era necesario para purificarnos, para acabar con el pecado, para quitar el pecado. Y en el texto, de hecho, encontramos tres veces la palabra quitar el pecado, expresiones que hablan de quitar, de anular el pecado. Una vez más, para purificarnos del pecado, para acabar con el pecado, para quitar el pecado o para anular el pecado, dicen algunas otras traducciones. Para que al final de los tiempos Jesús traiga salvación y podamos experimentar las realidades celestiales. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revela cosas grandes y maravillosas. Señor, te pido que tú dispongas nuestros corazones para que podamos estar atentos, Señor. Que dejemos de lado preocupaciones, Señor, partidos de fútbol o de béisbol o de lo que vaya a haber, y que podamos enfocarnos, Señor, en el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo la haga penetrar en nuestros corazones y que nos transforme y que nos dé ojos espirituales y que nos permita ver, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque nos intercede por cada uno de nosotros también. Te pedimos que me permitas hablar con claridad y apegado a tu palabra. Y te pedimos también, Señor, que tú, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la primera parte. Y es que cuando hablamos de realidades celestiales es algo difícil de asimilar. Y de hecho no es la primera vez que el autor ha estado hablando de estas realidades espirituales y de las copias que nosotros somos, digamos, lo que estamos haciendo aquí en el servicio a Dios, especialmente con el énfasis que él hace del Antiguo Testamento. Los sacrificios eran una copia del original, que vendría a ser el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Ha estado hablando con insistencia porque no es un tema que se asimile tan fácilmente. De hecho, el Señor Jesús, cuando habla con Nicodemo y le está explicando que tiene que nacer de nuevo, le dice, si les he hablado de cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer si les contara las celestiales? Y la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. y utilizó hombres santos. Y la Biblia, a través de esto, nos habla de estas realidades celestiales y espirituales, pero los escritores siguieron siendo personas limitadas. Es decir, el vocabulario que usaron de la tierra no es capaz de reflejar en su plenitud toda la experiencia celestial que el Espíritu Santo les proveyó. No quiero decir que sea deficiente con esto, simplemente como humanos estamos limitados. Nosotros cuando lo leemos tenemos también limitaciones, porque aunque lo estamos leyendo y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos esta experiencia de haber visualizado el cielo, visualizado a Dios, y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé el mejor entendimiento posible. Entonces se nos hace difícil verdaderamente hablar de estos temas. Además, si estamos hablando de autores que hace 2000 años escribieron la Biblia, algunos más, estoy hablando del Nuevo Testamento, si nos remontamos al Antiguo Testamento, 6000 años quizás, la cultura, la diferencia en culturas, la diferencia en tiempo, la diferencia de lo que tenemos ahora y lo que tenían ellos, también es algo que hay que intentar conectar, cómo se comunicaban ellos con nosotros. Y dice el Señor Jesús, también hablando con Nicodemo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Entonces, el Señor Jesús podía hablar del cielo porque él había estado en el cielo. Nosotros tenemos que limitarnos a pedirle al Espíritu Santo a que nos revele a través de su escritura qué es lo que debemos conocer. Porque también entendamos que Dios revela lo que es necesario que conozcamos. Hay cosas que no es necesario que conozcamos, que Dios considera que no son necesarias para nosotros y no nos las ha revelado. Entonces, vamos a tomar otro momento para pedir en silencio que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver y fe para entender su palabra. En silencio, unos 15 segundos. Dios, con la confianza que nos da tu palabra de que el Espíritu Santo nos equipa, vamos a seguir adelante. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón sensible, Señor, un entendimiento claro, y danos mucha fe para creer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es soberano y Dios es omnipotente. Vamos a continuar. Y Dios tiene un plan desde el principio del mundo que va a llevar a cabo hasta el final de los tiempos. Cada evento que sucede, cada evento agradable y cada evento desagradable, es parte del plan de Dios. Son esenciales, son necesarios en el plan de Dios. Y no los conocemos a profundidad y obviamente nos disfrutamos de los eventos agradables y no nos gustan los momentos desagradables. Nos quejamos y pedimos que Dios tenga misericordia, pero los momentos difíciles precisamente hacen que nos acerquemos más a Dios. Y entonces cada cosa que está sucediendo en nuestra vida y en la historia en general, es necesario que pase. Es necesario que pase. Y cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la salvación que trae Cristo, de la salvación que Dios quiere ofrecernos, entonces es necesario que hablemos de Jesús como nuestro Salvador. El texto de hoy precisamente comienza de esa manera. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Si quieren pasar un buen momento de meditación, los invito a que con calma nada más se metan en este versículo. Pero dice, era necesario. Y entonces, igual que en el Antiguo Testamento, los sacrificios tenían un propósito, pero eran una copia de la realidad. Los sacrificios que muchas veces hacemos como humanos para acercarnos a Dios, es importante, los sacrificios que queremos hacer nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y así sentirnos dignos de acercarnos a nuestro Padre Celestial, son una copia y no tienen el valor del original, no logran su propósito último. Muchas veces sabemos que hacemos algo que no debíamos hacer y, ah, me arrepiento. Entonces, voy a dejar de ver la tele por 2 semanas. O esto que voy a dejar de leer las redes sociales por un mes porque es lo que me está afectando. Si lo hacemos ya que somos cristianos, no para acercarnos a Dios, sino porque sabemos que está interrumpiendo nuestra relación con Él, está bien. Pero si lo estamos haciendo porque creemos que eso tiene un valor para que yo sea más puro delante de Dios, para purificarme de mis pecados, no es así, porque lo único que me purifica es la sangre de Cristo. Entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron copias, hasta que llegó el original, hasta que llegó el Cordero original, el Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio superior para una realidad superior. Y tenemos que darnos cuenta, en este sentido, cuando estamos hablando de no tener que ganarnos nuestra salvación, de ser incapaces de acercarnos a nuestro Dios, que en este sentido el cristianismo es diferente a todas las otras religiones. Porque todas las religiones te dan reglas y tienes que dar pasos y tienes que hacer un esfuerzo para tú, como persona, acercarte a tu Dios. Pero nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios nos ama tanto que Él toma la iniciativa y se acerca a nosotros y envía a sus hijos. A sus hijos no, a su hijo para rescatarnos a nosotros que somos sus hijos, perdón. Y envía entonces a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Cuando todos te dicen, no, es que todas las religiones son iguales, todas quieren que seamos mejores personas. En ese sentido, probablemente sí, que seamos mejores personas. Pero solamente hay una que ofrece salvación. Y una que la salvación viene directamente del Dios Todopoderoso. Todas las demás te van a decir, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y te vas a esforzar, pero no vas a ganar salvación. Esta es una realidad divina y nos cuesta trabajo asimilar este grande amor. Y nos cuesta trabajo porque cuando vemos a una persona que se esfuerza y que es mejor, decimos, ah, es cierto, esta persona que practica X o Y es una mejor persona ahora. Y es una mejor persona. No lo podemos dudar. Pero eso no la hace salva. Dios ofrece transformarnos completamente. Dios ofrece meterse en nuestro cerebro y empezar a purificar estos pensamientos y decir, esto no está bien, esto está. Memo, ¿cómo está? ¿Cómo ves este pensamiento? Y yo, ay, Señor, tienes razón. Y me da un nuevo corazón, así que cuando veo a mi prójimo, lo amo como me amo a mí mismo. Entonces podemos tener una actitud irreprochable delante de los hombres. Podemos tener los mejores sentimientos y las mejores intenciones como personas. Podemos tener la mejor disposición de hacer las cosas. Pero si eso se basa únicamente en mi esfuerzo, no tiene valor. Es una copia y delante de Dios no va a tener valor al final de los tiempos. Necesitamos, es necesario el Señor Jesucristo. Y necesitamos al Señor Jesucristo porque Él es superior. ¿Y por qué es superior? Bueno, en la carta de los Hebreos, los primeros nueve capítulos, hemos estado viendo que el Señor Jesucristo es superior en muchas cosas. Es el mejor sacerdote, el mejor sacrificio, es el Hijo por el cual ha hablado el Padre, etcétera, etcétera. Y hablando de las otras religiones, Jesús es quien nos purifica. No me tengo que purificar yo, no puedo purificarme yo a mí mismo, puedo ser mejor como persona, pero no puedo quitarme la mancha del pecado. Y debemos ser muy conscientes del pecado, porque mientras no logremos entender la forma en que el pecado penetra en nuestras vidas y daña, especialmente daña la relación que yo tengo con el Padre, que la separa, que me hace incapaz de estar delante de Dios, no puedo entonces entender el valor de Jesús. Porque si yo no creo estas realidades celestiales, si yo no creo en Dios, si yo no creo en el pecado, entonces no puedo entender a Jesús. Y es donde tenemos que decirle: Señor, por favor, enséñame, ábreme los ojos para entender esto que me cuesta trabajo entender. Pero cuando nos damos cuenta de esta realidad del pecado, debemos ir a acudir a nuestro Padre y pedirle que nos ayude. Primero para que las entendamos, claro, para que podamos lidiar con este pecado. Cuando entonces somos conscientes del pecado, entonces podemos entender el pecado. Es como cuando uno va al doctor. Puede que te enseñen unas radiografías, puede que te enseñen un escaneo, lo que sea. Y puede que tú no le creas, no, el doctor está loco, no es cierto. Pero cuando te das cuenta, pero mejor dicho, si te das cuenta de que lo que te está diciendo es cierto, entonces te vas a ponerte a trabajar para tratar de resolver esta enfermedad, de curar esta enfermedad. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta o rechazamos esta idea del pecado, ese pecado no existe. El pecado es una palabra anticuada que inventaron para manipularnos. Si creemos esto, estamos en graves problemas. Pero cuando Dios nos da, a través de su Espíritu Santo, esta conciencia de que el pecado en realidad daña una relación íntima con el Padre, entonces podemos acudir al Padre. Porque el pecado, por pequeño que nos parezca a nosotros, tiene repercusiones celestiales. Nuevamente, si vamos al caso de Adán y Eva, uno que podría decir, es que se comieron una fruta. Yo a veces voy al supermercado y cuando no me están viendo, agarro una uva y me la como. No tiene nada de malo, es una gran compañía. Se comieron una fruta que rompió toda la relación, que rompió esa santidad, que rompió esa confianza. Entonces, no hay pecados pequeños. Cualquier pecado es grave delante de Dios. No quiero decir con esto que no haya pecados que tengan consecuencias más graves, ¿no? Obviamente, comerse una uva en supermercado es menos grave que matar a mi vecino o alguna persona. Pero cualquiera de los dos es pecado. Y el error de muchos cristianos es creer únicamente que el borracho o que el asesino o que el drogadicto son los que necesitan a Dios porque yo de todas formas ya soy una buena persona. No es así. Cualquier pecado nos separa de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 3:23. Que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de la gloria de Dios. Y dice todos, y él se incluye. Y cuando nuestros ojos son abiertos por el Espíritu Santo, las cosas empiezan a tomar una dimensión más real. Nos damos cuenta de cuánto hemos ofendido a nuestro Señor, cuánto estamos manchados, cuánto está deteriorado nuestro corazón, qué tan alejado estamos de Dios y qué tan necesario es que seamos purificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que Jesucristo es superior, no solamente nos purifica, sino como dice el texto, también acaba con el pecado. Dice el verso 26, al final de los tiempos se ha presentado, hablando del Señor Jesucristo, una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y hay dos cosas que llamaron mi atención, podemos extendernos mucho, pero les voy a resumir. La primera, al final de los tiempos, o la Reina Valera dice, en la consumación de los tiempos, y no debe interpretarse como el fin del mundo. La palabra griega que ahí se utiliza, que la apunté aquí, se dice suntelleia, se refiere a la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando el tiempo es exacto, entonces sucede esto. Muchas veces, algunas veces, no muchas, porque no habla muchas, la Biblia utiliza esta palabra para hablar, sí, del fin de los tiempos, pero también cuando habla, cuando iba a venir el Señor Jesucristo. El tiempo era maduro, el tiempo era propicio, era la plenitud de los tiempos. Y en segundo lugar, acabar con el pecado. Y esto no quiere decir que Jesús vino y entonces todo el pecado del mundo desapareció, o cuando menos desapareció para mí como cristiano. No quiere decir eso. Acabar o quitar, como dice la Reina Valera, se repite una sola vez en este, en esta carta. La palabra en griego, la misma palabra en griego. Y se utiliza para decir, en el, 7, 18, en el versículo, capítulo 7, versículo 18, para anular. Entonces, lo que quiere decir esto es que Jesús, a través del sacrificio, anula el efecto del pecado que hay en cada una de las personas que nos acercamos a Él. Calvino sugiere, y me parece que es acertado lo que dice, dice, es el mismo sentido que se debe dar aquí, refiriéndose a anular. Así, cuando se acaba el poder del pecado, ya no puede imputársele a los que están en Cristo. Entonces, Él acabó con el pecado. Y es que Jesús y Dios y el Espíritu Santo viven fuera del tiempo. Es algo también extrañísimo de decir. Ellos son eternos. No hay hoy ni mañana. Todo es un eterno presente. Y cuando Jesús muere, murió por mis pecados en el pasado, por mis pecados que estoy cometiendo ahora y por mis pecados en el futuro. Nuevamente, esto, y tengo que repetirlo muchas veces, no es para tener una actitud cínica de, bueno, si ya me perdonó, entonces voy a seguir pecando, al fin ya estoy perdonado. No, sino es para darnos la certeza de que aún cuando pecamos, ya hemos sido perdonados. Cuando nuestros ojos espirituales y ven las consecuencias del pecado, y entonces peco y digo, ¡ay, no es posible! ¿Ya cómo puedo ser pastor? Entonces viene el Espíritu Santo y me dijo, Jesús, me dice, Jesús murió por ti, y si te arrepientes, perdona tus pecados. Y entonces podemos ir continuamente delante del Padre y pedir que nos perdone. Y entonces, aunque hayamos pecado, el poder del pecado ha sido anulado. El pecado es quitado de mi vida. Ya soy limpio por la sangre de Cristo. Somos limpios por la sangre de Cristo. Entonces, para resumir este punto, y es lo que viene en sus hojas de trabajo, Jesús vino en el tiempo indicado, en el tiempo preciso, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio y terminar y acabar y erradicar con el poder del pecado que ejercía sobre la vida de cada una de las personas que ha entregado su vida, o que va a entregar, o que entregó su vida a Jesucristo. Y nuevamente Calvino termina diciendo en esta sección, ya que estamos reconciliados con Dios únicamente por la muerte de Cristo, es totalmente correcto afirmar que se ha acabado con el pecado, porque estamos en Cristo. Porque Cristo trajo salvación. Y hay una tercera vez, como dije al principio del servicio, del sermón, se repite varias veces esta idea de quitar el pecado, y hay una tercera ocasión en que se repite. Y dice en el 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar el pecado de muchos. La Reina Valera dice, para llevar el pecado de muchos. Ya hemos visto el significado de esta idea y quiero nada más entonces enfocarme en lo que quiere decir de muchos. El Evangelio trae buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, o es buenas noticias. Evangelio es singular. Y es una buena noticia, son buenas noticias porque nos ofrecen vida a través de la muerte de Jesús. Nos ofrecen vida que podemos recibir por fe, por gracia por medio de la fe, como dicen algunos más, para ser más precisos. Y sin embargo, hay muchas personas que no creen. No creen que pueden ser perdonadas. Porque creen que lo que hicieron es imperdonable. Pero Jesús puede perdonar cualquier pecado porque Él es superior a cualquier cosa. Pero también hay personas que creen, y esas son las que me preocupan a mí. Creen que creen, pero su vida muchas veces no da evidencia de que verdaderamente creen en Dios. Y pueden saber muchos versos, y pueden conocer muchas historias y haber leído mucha teología. Y creen que creen, pero no han creído. Y solamente el Espíritu Santo es quien nos hace ver esta realidad. Esta mañana les envié un versículo que estaba en la meditación. Y la pregunta era, ¿tenemos evidencia de este poder del Espíritu Santo? ¿O nada más decimos que tenemos al Espíritu Santo, pero no hay evidencia? Y volviendo a Jesús, la invitación del Evangelio, la invitación de Jesús es invitar a muchos, invitar a todos, quitar el pecado de muchos. Y Jesús nos habló de su Padre y lo describió como el Padre del Hijo Pródigo, que después de que el Hijo lo ofende porque le pide lo que le correspondería cuando el Padre muriera, o sea, para el Hijo Pródigo, es como si su papá se hubiera muerto. ¿Sabes qué? Dame la herencia, porque para mí ya estás muerto. Entonces el Padre ofendido está todos los días, dice la palabra, dijo Jesús, viendo por la ventana, asomándose a ver si ve algún indicio de su hijo. Y puedo imaginarme un padre que hace esto, no es para vengarse como vemos en el texto, sino es porque le duele que esté separado de él. Y cuando lo ve, corre. Y en la cultura, en aquellos momentos que una persona especialmente, que una persona mostrara, primero que una persona corriera, era vergonzoso, especialmente una persona adulta, una persona de prestigio, no corría. Y tampoco se le deberían ver las piernas, porque era vergonzoso que se le vieran las piernas. Pero el padre no le preocupa nada de esto. Y desvergonzadamente, entre comillas, corre a abrazar a su hijo. Y nos dice Jesús, así es mi padre. Así es mi padre. Y de hecho esta historia está conectada con las famosas, con Lucas 15:7, una frase famosa. Así que también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y probablemente decimos amén, amén, amén. Pero como hemos visto, ¿cuántas veces específicamente pedimos perdón por algo? Si no lo hacemos, debemos preguntarnos si estamos siendo uno de estos 99 que nos creemos justos, que creemos que no necesitamos a Dios. Pero si nos arrepentimos, hay una gran fiesta en el cielo, porque es lo que Dios quiere. Dios envió a su Hijo para salvarnos, y cuando nos alcanza su amor, entonces hay fiesta en el cielo. ¡Ah! Ya entendió el mensaje, ya fue salvado. Porque Jesús vino para traer salvación. Y vamos a terminar con algunas cosas que son reales, que nos habla el texto. La muerte y el juicio son reales. El juicio que tendremos en el cielo delante de Dios después de que muramos es real. Es difícil decirlo, pero este último año la muerte ha sido muy real para nosotros. Escuchamos, sabemos, conocemos. Y la muerte es dura, pero dice la Biblia que está establecido que todos muramos. Es una realidad. Nadie va a superar, ¿cómo puedo decirlo? Nadie, todos vamos a morir. Iba a decir, nadie no va a morir, pero no. Todos vamos a morir. Es lo que dice la Biblia. A menos que obviamente llegue el Señor Jesucristo antes de que muramos. Pero de otra forma, todos tenemos que morir. Pero después no nos debe preocupar tanto la muerte, sino el juicio que viene después de la muerte. Porque va a ser un juicio ante Dios mismo. Ante Dios que conoce todas las cosas, que conoce mi vida más profundamente que yo, que conoce mis pensamientos. Si la palabra de Dios me ayuda, es penetrante como toda espada, y me ayuda a discernir mis sentimientos y mis pensamientos y mis intenciones, ¿cuánto más Dios, que es el autor de esa palabra? Y Dios es un juez justo, no es un juez despiadado. Y esta imagen debe ser difícil para nosotros que vivimos en un país en donde sabemos que el resultado de muchos juicios es consecuencia de influencias, de poder, de tener amigos, de tener palancas, como decimos. Pero Dios, ante Dios nada de eso funciona. Ante Dios el juicio es justo. Ante Dios, el que es culpable va a ser declarado culpable. Y el que es justo va a ser declarado justo. Y no hay justos, ni uno. Pero los que han sido limpiados por la sangre de Jesús va a decir, tu culpa ya ha sido pagada. No tienes que pagarla. Tenemos que entender que es un juicio ante el ser perfecto. Cuando nosotros somos imperfectos. Un juicio ante el ser ilimitado cuando nosotros somos limitados. Un juicio ante el ser eterno cuando nosotros somos finitos. Es un juicio de vida eterna o de muerte eterna, de separación eterna de Dios. Pero hay una variante más. Podemos enfrentar este juicio como criminales culpables que somos o como hijos del Padre Eterno, que también somos invitados a ser. Dijo Spurgeon, hay una gran diferencia entre confesar nuestro pecado como culpables y confesar nuestro pecado como hijos. Y dice, el pecho paterno es el lugar para las confesiones del penitente. Cuando nos confesamos delante de Dios como hijos, cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesús, es el mismo abrazo del Padre. Es el abrazo del Padre del Hijo pródigo. Es el abrazo de Dios nuestro Padre. Y tiene razón. Spurgeon tiene razón. Porque lo que marca la diferencia entre los... Porque la sangre de Cristo marca toda la diferencia. Me falló la digital, lo tuve que imprimir. Hay una gran diferencia entre ser hijo y ser culpable. Y la diferencia la marca Jesús, que vino para darnos salvación. Y es como termina el versículo 28. Hablando de Cristo, dice que aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a los que lo esperan. Ya vimos que cuando el tiempo señalado ocurra, llegue, y nadie sabe cuándo es, nadie sabe cuándo es, nuestro Señor va a volver triunfante y va a restaurar todas las cosas que fueron destruidas por el pecado, que fueron dañadas por el pecado. Él va a sanar todas nuestras heridas. Ya no tendremos preocupaciones. El pecado y la muerte ya no van a tener efecto sobre ninguna persona y no debemos preocuparnos. No habrá enfermedades, no habrá hambres, todas nuestras dolencias van a ser sanadas, todas las injusticias van a ser retribuidas, todas las injusticias que sufrimos por Cristo van a ser retribuidas, vamos a ser consolados por ellas. Y vamos a poder afirmar, y de hecho podemos afirmar por fe, como Job lo hizo, lo que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y Él va a triunfar sobre la muerte. Pero la salvación es únicamente para quienes esperan a Cristo, para quienes han confesado sus pecados y reconocido a Jesús como su Salvador. Dios no nos hace pagar por nuestros pecados. Él envió a Jesús para que pagara por mis pecados y para que pudiéramos ser salvos. Esa es la razón por la que Jesús entró al santuario verdadero, porque se presentó delante de Padre para interceder directamente por ti y por mí. Por lo que entró al cielo, por lo que se ofreció como sacrificio. Y todo esto nos permite, como cristianos, como hijos de Dios, poder decir que cuando Cristo venga, estar con Él, y podemos entrar y participar de las realidades celestiales que nos ofrece. Y el texto es claro, es para quienes lo esperan. Y los que lo esperamos, tenemos que esperarlo con ansias. Y no podemos forzarlo, no podemos decirle, ven más pronto, podemos orar, ven pronto, Señor, dice la Biblia, ¿no? Pero no podemos forzar ni retrasar su venida. Dios ya la tiene preparada. Pero no podemos, lo que no podemos hacer es estar pasivos. Cuando dice esperan, lo que lo esperan, no quiere decir el que está sentado en el sofá, viendo la tele, echándose una siesta todo el tiempo. No que esté mal eso, pero es la imagen de una persona que no está esperando. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, que estaban preparadas, 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Y la Biblia nos invita a que estemos preparados, porque el Señor Jesús también contó esta historia. Y cuando hablando de las que no estaban preparadas, dice, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, con el novio al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban. Ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Y puede que el mundo acabe en 100 años, en 1000 años, ¿no? Nadie lo sabe. Pero si Dios me llama esta tarde, si Dios me llama en este momento tengo que estar preparado para enfrentar mi juicio, porque ya no va a haber nada que pueda hacer después de esto. Los que esperamos, entonces, debemos conocer la voluntad de Dios, saber la voluntad de Dios y obedecerla, leyendo las Escrituras, reuniéndonos con hermanos y hermanas que nos alienten a seguirlas. Los que esperamos debemos ser discípulos del Gran Maestro y por lo tanto ser discípulos de las personas que Dios ponga en nuestros caminos. Los que esperamos debemos orar y estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu y seguir su voz. Porque ese es el camino que Dios nos muestra. Porque Jesús vino a traer salvación a aquellas personas que esperan en Él. Y con esto llegamos a la conclusión. Hemos aprendido que la realidad celestial existe y no es fácil creerla. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos llene de fe y nos dé ojos y oídos espirituales para entenderla. Hemos aprendido que el sacrificio de Cristo era necesario y es una realidad espiritual que nos purifica y que anula el pecado. Por lo tanto, vayamos a nuestro Señor Jesús y reconozcámoslo como nuestro Salvador y como nuestro Maestro. Hemos aprendido que vamos a morir y que después de esto estaremos frente a frente al Creador y al Dador de la vida. Y hemos aprendido que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios como hijos y no como criminales culpables. Este es el hecho. Perdón, esto lo ha hecho posible nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tardemos y entreguémosle nuestra vida a Él. Y Él, como dice el texto de hoy, aparecerá por segunda vez, no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación para quienes lo esperan. Amén y amén. Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Señor, porque nos das el gran privilegio de abrirnos las puertas para entrar triunfantes contigo en las realidades celestiales. Señor, son difíciles de creer en un mundo materialista, en medio de una cultura que se ha olvidado de lo espiritual, de ti especialmente. Es difícil, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des ojos que vean realidades espirituales, oídos que escuchen de las realidades espirituales y una fe sólida que nos ayude a proclamar: somos salvos en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor vino para darnos vida y vida abundante. Muchas gracias. Amén.